alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Su nombre es santo, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Su nombre santo. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba a los poderosos y ensalza a los humildes, a los hambrientos colma de bienes y a los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido en favor de Abraham, como lo había prometido en favor de Abraham. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.